Seguimos escuchando el Café Mañanero, todo lo que necesitan saber acerca del mundo del espectáculo, entretenimiento, junto con las últimas noticias del día, como por ejemplo, estamos escuchando el más reciente sencillo de uno de los cantantes que yo creo que no necesitan presentación en ninguna parte de Latinoamérica o Hispanoamérica. Chayanne, recordemos, está nuevamente de gira, su primera gira en varios años, y llegará a la ciudad de Valencia próximamente, particularmente el próximo 22 de mayo en la Plaza de Toros. Hablamos así del regreso de una de las figuras más importantes de la música latina, ahora a distintas ciudades de España. Seguimos con las noticias. Estamos en el Café Mañanero hasta las 10 de la mañana. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como El Café con Jorge Rivera en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas. Arroba El Café con Jorge Rivera a través de la señal de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, de Latinos 107.9. A partir de las 10 y media de la mañana también en Latinos Televisión. Y por supuesto, si quieren contactar con nosotros en vivo y en directo, pueden hacerlo a través del número de teléfono 640-86-4281. Mi nombre es Carlos Angulo y los estaré acompañando durante la próxima hora con las últimas noticias del espectáculo y todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento. Vamos al apartado de las redes sociales. Hay una noticia que está siendo muy comentada por muchos y es el estatus de protección temporal. Esto le tiene mayor importancia que nada a los venezolanos que se encuentran en ese momento en los Estados Unidos. Y es que el Departamento de Seguridad Nacional anunció la extensión de la designación de Venezuela para el estatus de protección temporal. Eso luego de una decisión del juez federal Edward Chen, que dejó sin efecto la revocatoria del famoso TPS para los venezolanos, ampliándolo hasta octubre del próximo año 2026. Sin duda alguna, este es el principal tema de conversación el día de hoy, ya que era una de las medidas que el presidente Donald Trump estaba tomando en consideración para poder realizar lo que él denominaba como una migración masiva a El Salvador, que estaba teniendo lugar para todos los venezolanos en las últimas semanas. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos también con temas como, por ejemplo, el de el Cholo Simeone. Simeone perdió una vez más, esta vez frente al Fútbol Club Barcelona, y se perderá la final de la Copa del Rey. Tendremos clásico el próximo 26 de octubre, el día sábado, para la final entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid de Carlo Ancelotti, para verse las caras una vez más durante esta temporada, y lo harán para definir al ganador de la Copa del Rey de este año 2025. Entre otros de los nombres más importantes, tenemos a esta hora el nombre de Lola Herrera, y por supuesto el nombre de Nintendo no pasa desapercibido por los altos costos de los juegos que tendrá la próxima plataforma de Nintendo, que se saldrá al mercado el próximo 5 de junio. El día de ayer, a través de un evento en streaming, se presentó el Nintendo Direct, lo que será la consola Nintendo Switch 2. Lo que más llamó la atención no solamente fue el gran diseño, que se parece mucho a la consola anterior, sino también los avances tecnológicos, pero lo que más ha resaltado el público es los elevados costos, no solo de la consola, que parte desde 500 euros, sino de los juegos individuales. Por ejemplo, la nueva versión de Mario Kart, uno de los juegos más populares de la Nintendo, tendrá un coste de salida de 90 euros al mercado, lo que sin duda alguna ha llamado y ha saltado la especulación por parte de los fanáticos del mundo de los videojuegos por el elevado coste de esta plataforma. Entre otras de las tendencias del día, tenemos el nombre de Atocha una vez más. El nombre de Belén Esteban forma parte de las tendencias del día, al igual que el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, y nombres como el de Lamine Yamal, quien no fue el protagonista del gol el día de ayer, también fueron parte de las tendencias a esta hora en las principales redes sociales como X e Instagram. Estos son los principales temas de conversación, junto con el hashtag La Copa RTVE, y por supuesto nombres como el de Aspilicueta, cerrarían a esta hora los principales temas de conversación entre las tendencias. Pero tenemos mucho más que hablar durante la próxima hora, y es que también tenemos el avance que tendremos que cubrir en Latino Deportes junto a Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Copa del Rey, porque anoche vimos una deslucida semifinal entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Podríamos decir que el cansancio de los jugadores está siendo mella y la intensidad del juego fue mínima. Los pases realmente totalmente erróneos, unas equivocaciones que permitieron que el partido no fuera lo emocionante que se esperaba, y quizá podríamos decir que nada que ver con el del día anterior entre el Real Madrid y la Real Real Sociedad. Eso sí, el Fútbol Club Barcelona, con una exigua victoria de 0-1, puede llegar a esa gran final del próximo 28 de abril en la Cartuja, en Sevilla, y en donde prácticamente veremos un clásico nuevamente español entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona para definir el campeón de la Copa del Rey. Continuamos con el ciclismo, porque el ciclismo tuvo emociones en el día de ayer, en la meta prácticamente, en la mismísima línea, porque un estadounidense ha sorprendido a tres ciclistas de un mismo equipo, del mismo Lake Sebae, y es que los sorprendió a 30, 40 metros de esa raya, el estadounidense que demostró Pogles que él también tenía la fortaleza en sus piernas para llevársela en a través de Flandes, una prueba de preparación de lo que será el Tour de Flandes, y todo está preparado ya también para el Gran Premio de Miguel Indurain este fin de semana, y en donde el Movistar Team será el que lidere los equipos españoles, y la Federación Colombiana de Fútbol, que se ha pronunciado en el día de ayer para aclarar sobre Néstor Lorenzo, un Néstor Lorenzo que estará viendo el partido del Sudamericano Sub-17, y Ecuador, que podría ser sancionada por la FIFA si no cumple las deudas que tiene con el entrenador Alfaro. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Estés donde estés, siempre con Latinos FM, la más popular. Este es donde estés, siempre con Latinos FM y con el Café Mañanero. Empezamos así, una vez más, lo que será el resumen de noticias para este jueves 3 de abril. Estamos hablando, ya terminando esta primera semana del mes, de la primera semana de este mes, justamente. Y es en donde tenemos que hablar acerca de las distintas noticias y lo que asusta a todo el mundo. Y es que el principal tema de conversación es Donald Trump. El principal tema de conversación viene en todos los diarios de forma monotemática, en el diario El País en España, el principal diario de todo el país. En la fotografía portada para que Trump detona una guerra comercial. Estados Unidos impone un arancel universal del 10% a todos los productos que no se produzcan dentro de los Estados Unidos y castigos mayores a sus grandes socios económicos. Es aquí donde el gobierno español también prepara ayuda para los sectores más afectados tras los anuncios que se realizaron el día de ayer a aquellas personas que necesiten ayuda con el tema del alquiler. Una ayuda universal de 250 euros se planteó por parte del gobierno de Pedro Sánchez, mientras que, entre otras de las noticias, fue detenido en Murcia un hombre por matar a la hija de 5 años de su expareja. El mercado laboral generó 161.500 empleos en marzo, de acuerdo con el último informe, y en internacionales, Israel amplía la ofensiva sobre Gaza y anuncia la anexión de distintas zonas. Por su parte, el diario El Mundo, el segundo diario de mayor circulación en España, titula Trump desata una vorágine de aranceles en contra del orden global, mientras que en el apartado deportivo menciona el futuro clásico que tendremos el próximo 26 de abril. El Barça derrotó al Atlético de Madrid con un gol de Ferran Torres y será el rival del Real Madrid en el final de la Copa. ¿Tendremos clásico en el final de la Copa del Rey? Mientras que, entre otro de los titulares, Sánchez en contra de la enseñanza privada, hablando acerca de la reforma que anunció el gobierno en contra del cierre de 14 universidades que tenían propuestas para abrir en distintas comunidades autónomas a lo largo del próximo año, instituciones privadas que están viendo centrada lo que podrá ser una de las difíciles normativas en contra de la educación privada. Entre otras de las noticias, Sebastián Yatra anuncia gira en España. Fechas en Fuengirola, en Bilbao, Barcelona, Valencia y Madrid para los meses de agosto y septiembre por parte del cantante colombiano. Mientras que, entre otros, ya nos vamos al otro lado del Atlántico. Ahora vamos con el diario El Clarín de Argentina, que titula: los productos argentinos exportados a Estados Unidos pagarán un arancel mínimo del 10%, el piso que ha puesto Trump a nivel internacional para frenar los impuestos en los Estados Unidos. Entre otros de los titulares más importantes, nos encontramos a esta hora a nivel deportivo. Vuelve una vez más la Liga Argentina. El River mostró un mejor juego y debutó en la Libertadores con un buen triunfo ante Perú. Mientras que, entre otro de los titulares, seguimos con la polémica alrededor del presidente Milei. Milei viaja una vez más a Estados Unidos el día de hoy para buscar acercarse a Trump y cambiar las restricciones especialmente hacia Argentina en comparación con el resto del mundo. El por parte del diario El Mercurio de Chile, las exportaciones de Estados Unidos deberán pagar un arancel tras el anuncio sobre tasas del nuevo presidente de los Estados Unidos, mientras que en Chile se preparan para nuevas protestas. Dirección del Trabajo traba una apertura del retail al conocer los derechos de descanso de los empleados y llaman nuevamente a protestas. Entre otros de los titulares, se habla y se recuerda al actor Val Kilmer. El rebelde de Hollywood, intérprete de Top Gun y de Batman, falleció a los 65 años el día de ayer y está siendo recordado a nivel internacional por distintos medios, mientras que también se habla del lanzamiento y el aumento del coste de los videojuegos tras el anuncio de la nueva consola de Nintendo el día de ayer. Por parte del diario El Nacional de Venezuela, las nuevas medidas de Estados Unidos golpean las exportaciones en petróleo, la cancelación de las licencias para operar el país y la imposición de aranceles secundarios a quienes compren crudo venezolano han provocado retrasos y suspensiones en carga, según reportó la agencia Reuters. Entre otros de los titulares, los venezolanos aplauden la decisión del juez que en Estados Unidos cancela justamente y puede permitir ampliar la solicitud de TPS para más adelante, para octubre del 2026, para ser específicos, mientras que la plataforma unitaria reitera que no participará en las elecciones del mes de mayo, que fueron convocadas por Nicolás Maduro. En el bloque opositor se emitió un comunicado en el que se reafirma la posición ante el triunfo de Edmundo González en los comicios del 28 de julio del año pasado, considerando que la convocatoria de elecciones regionales es injusta y viciada, y señaló el Consejo Nacional Electoral es un árbitro severamente cuestionado que ni siquiera ha publicado los resultados de las elecciones presidenciales. Por parte de la economía, el dólar paralelo en Venezuela vuelve a aumentar a 103 bolívares, mientras que, entre otras de las noticias, se habla acerca de cómo Hollywood está despidiendo a Val Kilmer, quien falleció a los 65 años, alcanzó su mayor punto de popularidad tras meterse en la piel de Jim Morrison y en películas como Batman y Willow, y después de distintos años luchando en contra del cáncer de garganta, ha fallecido una de las leyendas de Hollywood de los 80. Cerramos el resumen de noticias a esta hora con diarios de Latinoamérica. La prensa de Nicaragua nos habla justamente acerca de los aranceles de Trump del 19%, que impedirá el ingreso de algunos productos nicaragüenses a Estados Unidos, mientras que el periódico El Comercio de Perú titula acerca de cómo la jefa del DIGEMIT duró solo un día en el cargo en plena crisis por la cantidad de desaparecidos que se encuentran en este momento en investigación. Trump también anunciará hoy aranceles en el llamado Día de la Liberación, y por supuesto se habla acerca del concierto de Dua Lipa, que participará y se presentará por primera vez en Lima el próximo mes de noviembre. Es así como llegamos al fin del resumen de noticias y tenemos todavía mucho más que compartir con ustedes. Seguimos con grandes titulares en el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Por supuesto, la despedida que está teniendo lugar. Todo el mundo despide a Val Kilmer el día de hoy, una de las grandes leyendas de Hollywood que está siendo recordado, y es por ello que Nicky Cuervo nos trae una nota al respecto para no olvidar a uno de los primeros Batman y, por supuesto, uno de los protagonistas de hit y grandes películas de acción de la década de los 90. El actor Val Kilmer, estrella de los años 90, falleció a los 65 años por neumonía. Reconocido por su talento y su carácter complicado en los rodajes, Kilmer acumuló papeles icónicos que marcaron una era. Su frustración por no alcanzar una grandeza que soñaba tras formarse en Juilliard lo acompañó toda su carrera. Debutó en Top Secret y se consagró con Top Gun con Iceman, papel que retomó emotivamente en Top Gun Maverick. Encarnó a Jim Morrison en The Doors, brilló en Tombstone y participó en el thriller Heat junto a Al Pacino y De Niro. Fue Batman en una criticada entrega, sufrió un fracaso en la isla Dr. Moreau y encontró el culto en Kiss Kiss Bang Bang. Su documental Val del 2021 exploró su vida, marcada por su ego, perfeccionismo y su lucha contra el cáncer. Aunque su carrera tuvo altibajos, Kilmer dejó un legado cinematográfico inolvidable. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Un día como hoy, un 3 de abril de 1985, nació en Londres, Inglaterra, Leona Louise Lewis, cantante y compositora británica que alcanzó la fama tras ganar la tercera edición del reality show The X Factor Reino Unido. Ha sido nominada a premios importantes como los Brit Awards y los Grammy, destacándose con su álbum debut The Spirit, el cual fue certificado 10 veces platino en el Reino Unido. Su sencillo Blade in Love debutó en el número 1 en 17 países, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido, consolidándose como su mayor éxito comercial. En 2000, 2008 fue reconocida por PETA como la persona del año por su activismo en defensa de los derechos de los animales, siendo vegetariana desde los 12 años. A lo largo de su carrera, ha vendido más de 20 millones de discos y se ha destacado en géneros como el pop R&B, logrando un importante legado en la música británica. Recordemos la música de Leona Lewis. Latinos FM. Shakira anunció que su gira Las Mujeres Ya No Lloran incluirá varias fechas en España en el 2026, aunque aún no ha confirmado ciudades ni fechas exactas. La colombiana expresó su emoción por reencontrarse con su público español y aseguró que los conciertos serán épicos. Se espera que Madrid y Barcelona sean parte del tour. Esta visita es especialmente significativa ya que marca su regreso al país tras su separación de Gerard Piqué y su conflicto con Hacienda en Barcelona. La cantante reafirmó que su espectáculo celebra la soltería y la fortaleza femenina con canciones que reflejan su proceso personal tras la ruptura. Sobre los cánticos de sus fans contra Piqué en sus conciertos, Shakira comentó con humor que prefiere centrarse en los mensajes positivos y en el apoyo del público. Además, anunció 3 nuevas fechas en México para agosto, demostrando el éxito y la expansión de su gira. Shakira continúa expandiendo su exitosa gira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con nuevas fechas en Estados Unidos. La cantante anunció conciertos adicionales en Nueva York el 16 de mayo, en Miami el 7 de junio, debido a la alta demanda. El tour ha sido un fenómeno en América Latina, con récords en México, donde agotó 7 conciertos en el estadio GNP Seguros. La gira ha recaudado 32.9 millones en solo febrero y la convirtió en la primera mujer solista latina en liderar el ranking Top Tours de Billboard. Además, Shakira fue reconocida por la revista como la artista pop latina más importante de todos los tiempos. La gira continuará en mayo por Estados Unidos y Canadá, visitando ciudades como Chicago, Toronto y Las Vegas, con boletos agotándose rápidamente. Su impacto global sigue creciendo. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Últimamente, aquí te quedas. Estamos escuchando lo nuevo de Fanny Lou y Ana del Castillo, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas de audio y digitales. Estamos hablando de un estreno mundial que salió el día de hoy, 3 de abril, y que sin duda alguna formará parte de lo más escuchado durante este fin de semana. Como es obvio, durante su coro, se llama Me Gustan Los Hombres, lo nuevo de Fanny Lou y Ana del Castillo, que presentan justamente este nuevo dúo de vallenato del bueno para poder disfrutar y salir a bailar con un espíritu bastante femenino. Una canción que habla acerca del romance de la mujer hacia el hombre y que ha estado entre lo más comentado y las tendencias del día. Ya se encuentra disponible el videoclip oficial en el canal de Fanny Lou, este featuring junto a Ana del Castillo, que busca ser el nuevo sencillo de la cantante colombiana para la nueva parte de su carrera, ya que anunció que muy próximamente podrá tener un nuevo álbum. Y seguimos aquí con el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Tenemos muchas más noticias que dar y esto lo hacemos de la mano de Nicky Cuervo. Abril marca el inicio no oficial del verano en Hollywood, con los grandes estudios estrenando sus apuestas más ambiciosas tras meses de baja en taquilla. Este año, los cines esperan recuperarse con títulos de alto impacto, aunque las cifras aún están lejos de lo esperado. Entre los estrenos más destacados están la película de Minecraft, el thriller de espías amateur con Rami Malek y la superproducción de acción Guillermo Tell. También llegan propuestas españolas como Sorda, sobre la maternidad en la comunidad sorda, y Perenos 3, sobre el escándalo de corrupción de Jordi Pujol. El cine coreano aporta Exuma, un éxito de taquilla en su país, mientras que Hollywood ofrece Warfare, Tiempo de Guerra, un drama militar realista y confidencial, el nuevo thriller de Steven Soderbergh con Michael Fassbender. En el terreno más atípico destacan el musical apocalíptico The End, la reinvención de Peter Pan en formato slasher y el drama de Costa Garbas, El Último Suspiro, sobre el derecho a una muerte digna. Para los fans de acción, Estragos en Netflix trae a Tom Hardy en un thriller criminal dirigido por Gareth Evans. Abril promete varias, aunque la lucha por taquilla sigue siendo feroz. Yo soy El estado de salud de Julio Iglesias generó preocupación tras unas declaraciones del periodista Carlos Herrera sobre sus dificultades de movilidad. Herrera mencionó que el cantante padece osteoblastoma, un tumor benigno en la columna diagnosticado hace décadas. Sin embargo, tras la controversia, Iglesias respondió con humor y claridad, desmintiendo cualquier problema grave y asegurando que está en un buen estado. En un comunicado, el artista explicó que fue operado del tumor en 1963 y que desde entonces no ha tenido secuelas. Aclaró que su movilidad no es un problema problema reciente y que sigue disfrutando de su vida en Bahamas junto a su esposa. Además, confirmó que sigue trabajando en su serie de Netflix y que no está retirado. Con su característico estilo, bromeó diciendo que se siente de 81 años de cintura para arriba y sin edad de cintura para abajo. Recuérdeme la música de Julio Iglesias. Seguimos recordando lo más importante. En el Café Mañanero, el personaje del día. Y así es como damos paso al personaje del día, y es que están nuevamente las noticias acerca de la película de Michael Jackson. Es así como su director, Antoine Fuqua, está una vez más en el foco del espectáculo, ya que recordemos, durante esta semana está teniendo lugar el CinemaCon, una de las anuncios más importantes del mundo del espectáculo, en donde estudios como Warner Brothers, Disney y Lionsgate anuncian sus próximos proyectos. Hemos estado repleto de noticias acerca del mundo del cine, con estrenos que tendrán lugar a lo largo de este año, donde se han presentado los primeros trailers, y una de las noticias que ha dado de qué hablar es el futuro del film biográfico del Rey del Pop, dirigido por Antoine Fuqua y producido por Lionsgate, en donde se ha hablado del retraso que podría tener la película, que está originalmente pautada para estrenarse en el 3 de octubre de este año 2025, podría no llegar a ver luz hasta el próximo año debido a los distintos problemas que ha tenido la producción. De hecho, se está considerando hasta picar la película en dos partes y poder estrenarla en dos años seguidos. La idea de estrenarlo en octubre de este año sería para que pudiera llegar a la competencia de premios de la temporada del 2026. Sin embargo, todavía a ciencia cierta no se sabe si el futuro de la película protagonizada por Jafar Jackson, el sobrino del cantante, podrá ver luz próximamente a finales de este año, o si finalmente será separada en dos películas que se estrenarán, una el próximo año 2026 y otra en el 2027, sumando más a los problemas de producción que ha tenido a lo largo de toda su producción, como los casos de cómo terminará la película, que todavía es desconocido debido a las acusaciones de abuso sexual por parte de Michael Jackson en el año 2005. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Y es así como damos paso a Latino Deportes para cerrar esta edición de El Café Mañanero. En este jueves 3 de abril llegamos con grandes noticias. Como sabemos, tenemos final de Copa del Rey y Adolfo Jiménez del Río nos trae todos los detalles al respecto. Y anoche vimos un deslucido partido entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Un 0-1 a favor del Barça, que lo pone en la gran final frente al Real Madrid el próximo 28 de abril en la Cartuja, en Sevilla. Esperamos ver una tremenda final de esta Copa del Rey. Hay que decir, eso sí, que vimos un partido deslucido más que todo por el cansancio físico que mostraron los jugadores, y es que no llegaban al balón pases erráticos muchos, yo diría que parte y parte de ambos equipos, y aunque lo dieron todo, no demostraron la calidad técnica que se esperaba ver en esta semifinal, una semifinal totalmente distinta a la que vimos entre el Real Madrid y la Real Sociedad, que recordemos que terminó empatada 4-4. Sin duda alguna, una semifinal que ha sido muy comentada y en particular por lo simétrico de los resultados. La primera semifinal entre el Real Madrid y la Real Sociedad terminó 1-0 para el Madrid, mientras que el partido de ida del FC Barcelona y el Atlético terminó empatado 4-4. Caso contrario fue en los partidos de vuelta, en donde el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid fue agónico hasta el final, teniendo que ir a prórroga y empatando 4-4, justamente mientras que el partido del FC y el Atlético de Madrid en el partido de vuelta en el Estadio Metropolitano terminó con un 1-0 de una decisión de Ferran Torres, que fue el gran cambio que presentó Hansi Flick en su alineación. En vez de presentar a Robert Lewandowski, goleador de la Liga, decidió responder por el español, que al minuto 27 marcó este gol y que particularmente el Atlético denuncia distintos problemas arbitrales, una vez más, luego de que a Alexander Sorloth en el minuto 69 se le anulara por un fuera de lugar un gol que hubiera empatado el partido, al igual que la decisión arbitral de un supuesto tiro libre en los cuales se benefició una vez más al FC Barcelona por parte del asociado. Recordemos que también fue un partido en el que ambos equipos tuvieron distintas amarillas. El equipo arbitral no tuvo ningún tipo de duda al presentar alguna decisión de sanción para Azpilicueta, Reinildo, De Paul y Julián Álvarez, mientras que por parte del Barcelona solamente De Jong se pintó amarillo, esto nada más en los primeros 45 minutos del partido. Lo que bien dice Adolfo es que fue un juego bastante tenso y bastante lento en comparación a otros partidos que nos serían acostumbrados durante esta temporada, pero la Copa del Rey no es lo único que tenemos, ya que también tenemos noticias acerca de la Federación Colombiana de Fútbol. Y en el día de ayer se conoció un sorpresivo comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol en relación al técnico de la selección, Néstor Lorenzo, tras los pobres resultados en las eliminatorias. Y es que la situación de la selección Colombia cada vez empeora más, y ese momento futbolístico en los que están viviendo en las últimas jornadas han quedado en evidencia los malos resultados con solo un empate en 4 partidos disputados. Es que incluso el mal momento de la selección ha dejado dudas en el cuerpo técnico, pese a los buenos resultados obtenidos en el pasado, incluida la Copa América del 2024. Y es que en medio de las especulaciones sobre el futuro del entrenador tras los malos resultados, la Federación Colombiana de Fútbol difundió en las últimas horas un sorpresivo comunicado en relación al técnico argentino. Y es que el máximo ente del fútbol de Colombia desmintió las versiones de prensa sobre una supuesta reunión de la dirigencia con el cuerpo técnico liderado por Lorenzo en los próximos días, en la que tendría que rendir cuentas y explicaciones sobre los últimos resultados negativos de la selección. Y es que con este comunicado deja ya saneado el caso prácticamente, y además hace énfasis que niega que el comité ejecutivo vaya a reunirse en las próximas horas, presuntamente para hablar de la continuidad del entrenador argentino al mando de la selección Colombia. Y en ese sentido, el comunicado deja claro también que si bien el entrenador Néstor Lorenzo estará en Cartagena en los próximos días, no será para una reunión con la federación, sino para observar al suramericano sub-17 que se lleva a cabo en dicha ciudad. Y es que el director técnico de la selección absoluta asistirá a Cartagena como parte de sus funciones de veeduría y acompañamiento a las selecciones juveniles masculinas. Seguimos así con las noticias del mundo del fútbol. Adolfo siempre nos tiene al tanto de todo lo que está sucediendo. Recordemos que mañana viernes empieza la jornada 30 de la Liga. La Liga empieza así su periodo final. Hasta las últimas 8 semanas de la Liga ya llegan muy pronto. Mañana empieza con el partido entre el Rayo Vallecano y el Español, seguido por los que tendrán lugar el sábado. El Real Madrid se enfrenta al Valencia, el Girona al Alavés y el Mallorca al Celta de Vigo, junto con el Barcelona frente al Betis, para después dar paso el domingo a los partidos de Las Palmas, la Real Sociedad, el Sevilla contra el Atlético de Madrid y el Getafe contra el Valladolid, al igual que el Villarreal y el Athletic de Bilbao. Entre otro de las noticias, seguimos con el mundo del fútbol, y es que tenemos noticias acerca del futuro de Ecuador, que podría ser sancionado por la FIFA, y Adolfo Jiménez del Río nos trae los detalles al respecto. Y hablando de selecciones latinoamericanas y de eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, tenemos que hablar que en el día de ayer salió a relucir que Ecuador podría perder puntos en las eliminatorias por castigo de la FIFA. Y esto podría sacudir absolutamente la tabla de clasificación. Y es que una información relevante en el fútbol suramericano involucra los intereses de la selección ecuatoriana, un equipo que ha venido cumpliendo una gran campaña en las eliminatorias al Mundial del 2026, ocupando actualmente la segunda posición del torneo con 23 puntos, solo detrás del líder argentino que tiene 31 unidades. Y es que el equipo dirigido por Sebastián Vaca Seca viene de empatar 0-0 en su visita a Chile y de lograr un valioso triunfo por 2-1 ante Venezuela, una selección ecuatoriana que apenas ha perdido dos partidos en estas eliminatorias, pero que podría sufrir un castigo que lo obligaría a perder puntos en este torneo clasificatorio. Y todo porque en las últimas horas se dio a conocer que la FIFA no aceptó el descargo que había realizado la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En consecuencia, Ecuador deberá pagar de carácter obligatorio al técnico Gustavo Alfaro la suma de $530,000 más intereses adecuados por impuestos y otros conceptos en su época como entrenador de la Tri. Y es que la Federación Ecuatoriana, si no hace el pago en los próximos 30 días, la sanción podría llegar a ser deportiva y afectar la posición de esta selección en las eliminatorias con deducción de puntos. Y esto siempre y cuando los abogados del técnico argentino eleven el reclamo a la comisión disciplinaria, algo que según reportes se realizaría por petición de Alfaro y su derecho a ese dinero adeudado. Será sancionada Ecuador y perderá puntos y bajará en la tabla de clasificación de estas eliminatorias. Sumamente importante, ya que recordemos, Ecuador se encuentra actualmente de segundo en la eliminatoria para el Mundial de Fútbol del año 2026, que tendrá lugar en Norteamérica. Después de Argentina, los ecuatorianos se encuentran en segunda posición, a pesar de que ya habían sufrido una sanción antes del inicio de las eliminatorias sudamericanas y habían iniciado la jornada con menos 3 puntos en comparación con sus contrincantes. Lo que llama mucho la atención de cuál podría ser el futuro de esta selección si no llega a pagar y cumplir con lo que se le está exigiendo por parte de la FIFA. Pero el fútbol no es el único deporte del que estamos haciendo eco, sino que también el ciclismo es muy importante, y es por ello que Adolfo nos trae todo lo que tenemos que saber acerca de la clásica a través de Flandes. En el día de ayer se corrió la clásica a través de Flandes, prácticamente el entrenamiento de lo que será el próximo Tour de Flandes, y en donde indudablemente tendremos etapas durísimas, ya que entrarán sobre el pavé, un adoquinado que se presta únicamente para los ciclistas más fuertes. El que tenga las piernas más poderosas podrá resistir este durísimo recorrido sobre el pavé, y eso fue lo que vimos prácticamente en el día de ayer, donde 4 ciclistas se fueron en la cabeza, en la punta, y en donde los 3 de los 4 eran de un mismo equipo, nada menos que del Visma Liz Ebay, y en donde prácticamente tenían casi asegurada la victoria contundente de este premio. Pero ahí iba un cuarto, Nelson Powles de los Estados Unidos, de la Education Easy Post, que pudo aguantar las embestidas de los 3 compañeros del Visma, que eran Bon Baraël, Thijs Benoot y Mateo Hortenson, pero no pudieron y quedaron sorprendidos al ver cómo los sorprendía precisamente Nelson Powles a falta prácticamente de 40 metros para cerrar la meta, y de manera contundente se llevó el sprint por encima de los 3 compañeros del Visma Liz, quedando en la clasificación individual campeón Nelson Powles, seguido de Bon Baraël, el poderoso belga, tercero Thijs Benoot, también de Bélgica, y cuarto, Mateo Jorgensen de los Estados Unidos. El mejor latinoamericano, el venezolano, Orluz Aulier del Movistar a 3 minutos 26. Y no es lo único que tenemos en el mundo del ciclismo, sino que cerramos el día de hoy con el Gran Premio de Miguel Indurain que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Y en el día de ayer se conocieron los equipos nacionales que participarán en la edición 26 del Gran Premio Miguel Indurain, Laura Alcucha, Sari Nagusia. Y es que ya empieza a tomar forma con la confirmación de estos primeros equipos participantes. Y es que la prueba se disputará el próximo 5 de abril en Estela Lizarra. Contará con un total de 20 formaciones, de las cuales 6 serán españolas. Entre ellas destaca indudablemente la presencia del Movistar Team, único equipo español de la máxima categoría del ciclismo mundial que participará en esta competición. Y es que además del Movistar Team estarán los equipos de Kern Pharma, Caja Rural Seguros, RGA, Euskaltel Euskadi y Burgos BH Burpelier, todos ellos de categoría Pro Team, además del conjunto continental y Les Baleares Aravai. Y es que este último equipo alineará al ciclista local Unai Esparza, garantizando así la presencia de un corredor formado en las categorías inferiores del club ciclista Estella Lizarra por undécima edición consecutiva. Esperamos ver una espectacular competición y todo en honor a uno de los más grandes del ciclismo español, Miguel Indurain. Es así como llegamos a la parte final del día de hoy del Café Mañanero en esta jornada de este jueves 3 de abril, recordando las noticias más importantes. Los aranceles de Donald Trump finalmente hacen efecto, los venezolanos en Estados Unidos no tendrán consecuencias con el TPS después de todo hasta octubre del próximo año, y por supuesto que tendremos un clásico en la final de la Copa del Rey. Se despiden así, nos despedimos, Jorge Rivera dirigiendo desde la sombra el Café Mañanero junto a su equipo Adolfo Jiménez del Río en la política y los deportes, Nicky Cuervo con todo lo referente al espectáculo y el entretenimiento, y aquí acompañándole los micrófonos, mi nombre es Carlo Angulo. Nos vemos mañana otra vez de 8 a 10 de la mañana a través de la señal de la 107.9 aquí en Latinos FM, y a partir de las 10:30 a partir de en Latinos Televisión. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba el café con Jorge Rivera, en TikTok, en Instagram, estamos en YouTube y estamos en Facebook, el café con Jorge Rivera, todos los días de 8 a 10 de la mañana, tu dosis diaria de noticias para empezar bien el día. Esto fue el Café Mañanero y nos despedimos con buena música y damos la bienvenida a Ruby Lara que nos trae ahora con M de Mujer hasta la 1 de la tarde. No se despeguen de la señal de Latinos FM.